eternidad. Has borrado las penas en mi existir y me calma la sed que tengo de amar. Todo mi ser a ti te ama como nunca antes jamás amó. Con tus detalles y tu ternura conquista diario mi corazón. Romance, romance. Yo quiero tener romance, romance. Contigo mi amor romance, romance. Mi dulce ilusión romance, romance. En mi corazón. ¿Sabes qué? Desde Argentina, Mario Luis. Somos la mirada sin conversar. El embrujo tan lindo de tu mirar. Auguro cosas bellas para los dos. Me has dado todo de amor colmado, más de lo que nunca imaginé. Te correspondo y enamorado, el universo pongo a tus pies. Romance, romance. Yo quiero